Desde el punto mágico frente al mar Caribe, Viento Sur 88.5 FM, expandiendo la frecuencia cultural de la alegría. Este espacio es educativo, cultural, apto para todo público. Hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Asoprovida Cultura y Ambiente, transmitida por su emisora Viento Sur 88.5 FM Cultura al Aire. Desde esta casa magna, la Casa de la Cultura Popular Alí Rodríguez, desde nuestro querido Morón. En la presidencia de esta casa tenemos a César Zavala. En la dirección de esta emisora tenemos a José Gerdel. Y como coordinador técnico y productor, a nuestro querido amigo Douglas Donaire. Y por supuesto, muchas otras personas anónimas que le dan vida a este espacio. En los micrófonos les saluda con mucho cariño su amiga Carmen Correa. Hoy venimos con el propósito de hacerles pasar una hora llena de amenidad, pero también de mucha reflexión hacia lo que es el cuido a la vida, el cuido al ambiente, el cuido al planeta. Desde este espacio hemos venido desarrollando uno de los planes que tiene Asoprovida. Antes de hablar de él, conozcamos un poco, Douglas, de qué se trata Asoprovida. Asoprovida es un movimiento cultural y ambiental que fomenta el cuidado a la vida en todas sus expresiones. Nuestros promotores e integrantes son personas voluntariosas de todo nivel social y cultural. Nuestra filosofía es de servicio, aprender para enseñar y recibir para dar. Es por eso que los cursos y talleres que dictamos son gratuitos. Asoprovida abarca programas como Desarrollo Humano, Educación, Cultura y Ambiente, Seguridad Alimentaria, Huertas Caseras, Prevención de Drogas, entre otros. Despierta a la vida. Participa con tu ambiente. Contáctanos a través de esta emisora. Esto es nuestra Asociación Protectora de la Vida, con programas que cubren muchas áreas, incluyendo una área indispensable como es el área infantil. No la podíamos dejar atrás. La formación desde muy pequeños. Para eso, Asoprovida brinda talleres dirigidos a la formación del Club Guardianes de la Vida, donde se abre la oportunidad de alcanzar objetivos como lograr que veamos al mundo y al entorno con una nueva perspectiva y sensibilidad, contemplando las plantas y animales como hermanos a quienes debemos proteger y cuidar. Otro objetivo de la formación del Club Guardianes de la Vida es despertar la creatividad, la participación y la imaginación. Hemos querido hacer conocer cada uno de los temas que se desarrollan en la creación del club. Hoy conoceremos el tema Los cuatro elementos de la naturaleza. Para ir reflexionando acerca de ello y ver de qué se trata este tema, vamos a escuchar a Mauro y Angelina. Ellos son unos argentinos que nos cantan, le cantan al planeta Tierra, le cantan a los cuatro elementos. Vamos a estar atentos a la letra y disfrutemos el tema Los cuatro elementos. En el viento está el aire, el fuego en el sol. En un río encuentro al agua y la tierra es donde estoy. Son cuatro los elementos del origen natural: agua, tierra, aire, fuego. Todos tienen su lugar. Respiramos siempre el aire que el oxígeno da. Nos mojamos en el agua del magnífico mar. Con la tierra cultivamos y podemos sembrar. Con el fuego iluminamos en toda oscuridad. En el viento está el aire y el fuego en el sol. En un río encuentro al agua y la tierra es donde estoy. Son cuatro los elementos del origen natural: agua, tierra, aire, fuego. Todos tienen su lugar. Con la fuerza y energía de las cuatro veras, que se modifica todo donde quieran pasar. La madre naturaleza le dio vida y un don, cada cual una tarea y una justa razón. En el viento está el aire y el fuego en el sol. En un río encuentro al agua y la tierra es donde estoy. Son cuatro los elementos del origen natural: agua, tierra, aire, fuego. Todos tienen su lugar. Regresando a los micrófonos de Viento Sur 88.5 FM con su programa Soprovida, ya supimos después de este tema musical que los cuatro elementos esenciales de la naturaleza son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Todos tienen su lugar, todos tienen su función y entre los cuatro hacen posible la vida. Si uno solo de ellos faltara, ya no habría creación. De verdad que la canción fue muy clara. Ella nos dice que en el viento encuentro al aire, a el fuego en el sol, en un río encuentro al agua y la tierra es donde estoy. También nos dice que los cuatro elementos son de origen natural. Lo cierto es que la vida se gesta a través de los cuatro elementos de la naturaleza. Y ninguna criatura pudiera existir sin la intervención integral de ellos. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Por ejemplo, el elemento tierra. La tierra es la que permite que crezcan todas las plantas. En la tierra es donde las semillas se albergan para echar raíces, luego crecer la planta que nos va a dar su fruto. El suelo es el hogar de millones de variedades de microorganismos y nutrientes que le dan vida a las plantas. Los elementos también están presentes en nuestra constitución biológica. Por ejemplo, el elemento tierra está representado en lo que son nuestros huesos y nuestros músculos. Porque fíjense que ellos están hechos de los mismos nutrientes que la tierra le aportó a las plantas y que después cuando las comimos, allí los contenemos. Por cierto, podemos durar de 30 a 40 días sin comer. Vamos a ver qué nos dice un grupo de artistas peruanos que nos cantan también un canto al planeta Tierra. Y el canto se llama El tiempo es hoy. Ellos dicen que hay que tomar una acción, que no hay marcha atrás. Lejos en los Andes ves tierras.

Se siente un poco fuerte la reflexión que se hace en esta carta, pero nos deja una esperanza. Todavía podemos hacer algo para salvar a nuestro planeta, para cuidar el agua, líquido tan vital. Estamos oyendo a su programa Soprovida Cultura y Ambiente por su emisora Viento Sur 88.5 FM. Y el tema de hoy, los cuatro elementos. Vamos a hablar ahora del aire. Fíjense que el aire no lo vemos, pero ¿quién ignora que el aire existe? Fíjense que en el aire está el oxígeno para mantenernos vivos. Vamos a hacer una prueba de lo que realmente significa el elemento aire para nosotros. Así que, amiga, tú que estás allí en tu hogar oyéndonos, detente un poco a hacer esta prueba. O tú que estás allí en tu oficina, o si vas en ese bus, vamos a hacer la prueba de que a la cuenta de tres vamos a taparnos la nariz sin respirar nada. Vamos a ver cuánto tiempo aguantamos. Lo más seguro es que ni siquiera podemos durar 3 minutos sin respirar. De esta manera tan clara queda demostrado la gran importancia del elemento aire. También gracias a este elemento vuelan los aviones, navegan los barcos. Y vamos a aprovechar los efectos de este aire, que también ayuda a transmitir señales. Para enviar un saludo lleno de mucho amor a un grupo de muchachos, justamente de Asoprovida, que han salido de acá de Venezuela a conquistar el mundo. Muchachos de Asoprovida, en donde quiera que ustedes estén, desde acá, desde Venezuela, que es la sede internacional, reciban todos ustedes un saludo y un gran deseo porque tengan muchos éxitos en la entrega de este mensaje en el mundo. Con mucho cariño vamos a hacer énfasis en saludar a Carlos, a Carol, a Dorian, que están por allá por Tenerife, España. También muchos saludos para Betimar, para Daniel, para Coromoto, Margarita, Gary, María Ángel. Muchachos, desde acá, desde Venezuela, se les ama, se les extraña. Que tengan muchos éxitos en la entrega de este mensaje. Vamos a hablar ahora del elemento fuego, de ese fuego que proviene del sol y que es la chispa de la vida. El sol es el que nos da la claridad y el calor para vivir. Él es el que hace posible que las plantas elaboren alimentos durante ese proceso que ya la mayoría conocemos, que se llama fotosíntesis, sin la cual no pudiera haber vida en el planeta. El fuego purifica, cura, sana. La medicina chamánica, que es una medicina que usaban nuestros ancestros, ellos curaban por medio de cantos. Vamos a oír a Sonia Emilia con un canto que tiene una letra muy sencilla. Y probablemente si logramos relajarnos y disfrutarla, es posible que logremos curarnos de algún malestar, ya que es un canto chamánico que se usaba para eso. Así que escuchemos a Sonia Emilia y su canto Los Cuatro Elementos. Tierra, mi cuerpo, agua. Tierra, mi cuerpo. Agua, mi sangre. Aire, mi aliento. Y fuego, mi espíritu. Hermoso canto, sencillo. Esperamos que nos haya relajado y así estemos el resto del día. Ya que estamos llegando a la parte final de su programa Asoprovida Cultura y Ambiente, con la certeza de que todavía quedan muchas personas que desean proteger al ambiente. Debemos saber que lo primero sería cuidar los elementos que están dentro de cada uno de nosotros. La tierra supimos que tiene que ver con nuestros huesos, pero también es la firmeza que tenemos para tomar nuestras decisiones. Por ese elemento podemos elegir o ser unas personas muy diligentes o ser muy perezosas. En nuestras manos está la decisión. Mientras tanto, el agua en nuestro cuerpo representa el 75% de nuestra constitución física, pero también es la pasión que podemos tener por determinadas cosas. De nosotros va a depender si nos apasionamos por algo que realmente nos traiga progreso como persona. El aire está presente en nuestra sangre como oxígeno y también en nuestros pensamientos, que ojalá sean siempre buenos y que sean los necesarios. Y ese fuego presente en nuestra temperatura corporal, ojalá no dejemos que se eleve por las iras y por los odios. En nuestras manos está el equilibrio de nuestros propios elementos internos. ¡Cumpleaños feliz! No, no nos podíamos ir hoy sin celebrar ese gran día, el gran acontecimiento que sucedió hace 12 años. Y es nada más y nada menos que el nacimiento de Cristian Manuel, que hoy lo estamos celebrando. Y desde acá, desde esta emisora Viento Sur 88.5 FM, todas las personas que aquí laboran, y muy especialmente tu mamá, Cristian, te envía muchos saludos, muchos besos, abrazos y el mayor deseo porque tu vida esté colmada de éxitos y de triunfos, tú sabes, tanto físicos como espirituales. Te quiero mucho, papá. Dios te cuide. Y que lo disfrutes hoy, que termines de pasar tu día de una manera radiante y feliz, así como te levantaste. Desde acá Douglas te envía saludos, Chuo también. Te queremos mucho, hijo. ¡Ay, qué noche tan preciosa! Esta noche de tu día muestran toda su alegría de esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, te saludan y desean de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti. Adiós, porque pases un cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo luz este día, todo